quería avisarte que te iba a buscar, que de tus sueños te iba a sacar, llevarte a la cama el café, mirar hacia arriba y ver el sol brillar, hacer memorias de nunca olvidar. El color del cielo te hace alucinar, las nubes dibujan también. Horas y horas, el mundo es solo tu habitación. Lento, muy lento, te mueves justo en mi dirección. Sé culpable, vamos a curar. No quiero guerras, necesito paz. Tu risa me hace sonreír. Te necesito para vivir, y de tus olas no quiero salir. Me estoy hundiendo y quiero seguir.